ve siempre planchando trajes, blusas y vestidos, y a todas va restaurando. Yo te pido, tintorera, tintorera de mi amor, que restaures un poquito a mi pobre corazón. Mi corazón desteñido y arrugado precisa una limpieza, precisa ser planchado. Y solo tú, tintorera, tintorera, puedes enseñarle ahora que otra vez vuelva a querer. Precisa una limpieza, precisa ser planchado. Y solo tú, tintorera, tintorera, puedes enseñarle ahora que otra vez vuelva a querer.